Estos son los titulares del jueves 27 de enero. Corea del Sur anuncia que Corea del Norte lanzó dos proyectiles desde su costa este. La cifra de nuevos casos diarios de coronavirus en Japón supera los 70.000 por primera vez. Cerca del 20% de quienes pueden recibir la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 en Japón lo ha hecho. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. El ejército de Corea del Sur informó que Corea del Norte lanzó dos proyectiles, supuestamente misiles balísticos de corto alcance, hacia el mar desde la costa este del país. El Estado Mayor Conjunto surcoreano hizo el anuncio en la mañana de hoy jueves. Ahora está recopilando y analizando información al respecto en colaboración con las fuerzas militares de Estados Unidos. Corea del Norte ha lanzado misiles repetidamente desde principios de este año. Disparó un proyectil el 5 de enero y otro el 11 del mismo mes, anunciando al día siguiente, en ambas oportunidades, que había hecho un lanzamiento de prueba de un misil hipersónico. También disparó dos proyectiles el día 14 y otros dos el 17 de enero. Se cree que fueron misiles balísticos de corto alcance. El martes, fuentes militares de Corea del Sur afirmaron que Corea del Norte había disparado dos presuntos misiles de crucero. El lanzamiento de hoy, el sexto del año, pone de relieve la intención de Pyongyang de elevar la capacidad militar del país. El Departamento Político del Partido de los Trabajadores en el poder en Corea del Norte decidió en una reunión del 19 de enero que la nación debía prepararse para una confrontación a largo plazo con el imperialismo estadounidense. En esa ocasión dio a entender que podría revisar la suspensión unilateral de pruebas nucleares y de misiles balísticos intercontinentales que anunció en 2018. Entre tanto, el primer ministro de Japón, Kishida Fumio, declaró a los reporteros en la mañana del martes que su gobierno seguirá recopilando información sobre el lanzamiento de proyectiles por parte de Corea del Norte. Kishida manifestó que el lanzamiento, el sexto que lleva a cabo el país este mes, es extremadamente lamentable. Agregó que Japón presentó protestas por los lanzamientos, incluido... Kishida Fumio declaró a los reporteros en la mañana del jueves que su gobierno seguirá recopilando información sobre el lanzamiento de proyectiles por parte de Corea del Norte y agregó que Japón presentó protestas por los lanzamientos, incluidos los de misiles balísticos, y que violan resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Funcionarios de salud de Japón dieron a conocer que el miércoles se registraron más de 70.000 nuevos casos de coronavirus en el país. Esta es una cifra récord por segundo día consecutivo y la primera vez que se supera este umbral. Un total de 470 pacientes se encuentran graves, 26 más que el martes. En más de dos terceras partes de las 47 prefecturas de Japón, se registraron cifras sin precedentes. Tokio fue una de ellas. Los casos nuevos en la capital japonesa se duplicaron con respecto al mismo día de la semana anterior. El aumento se da en momentos en los que el gobierno ha expandido las zonas en las que están en vigor medidas de semi-emergencia para intentar detener la propagación del virus. Las restricciones se establecerán a partir de hoy jueves en otras 18 prefecturas, y se tiene previsto que estén vigentes hasta el 20 de febrero. Se ha solicitado a restaurantes y bares que reduzcan sus horarios de servicio y que no sirvan alcohol, entre otras medidas. La ocupación de camas de hospital asignadas a pacientes de COVID-19 en Tokio asciende a cerca del 43%. El gobierno metropolitano había establecido un límite de 50% de ocupación para solicitar al gobierno central que declare un estado de emergencia en la capital. El gobierno está apresurando la campaña de inoculación de refuerzo, principalmente para trabajadores de la salud y ancianos. Algunos gobiernos locales han informado que la mayoría de las personas prefiere la vacuna de Pfizer a la de Moderna. Por otra parte, cerca del 20% de las personas que pueden recibir la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 en Japón lo ha hecho. En momentos en los que se propaga rápidamente la variante Omicron, Japón tiene planeado administrar una tercera dosis a cerca de 14.700.000 personas para fines de enero. Esta cifra incluye a cerca de 5.760.000 trabajadores de la salud, unos 6.500.000 personas de edad avanzada y unas 2.440.000 de hasta 64 años que tienen posibilidades de desarrollar síntomas graves. Según los registros de vacunación, para el martes, solo el 19,7% de estas personas había recibido la tercera dosis. Funcionarios del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social adjudican este bajo porcentaje al retraso en los preparativos por parte de las municipalidades. Por ejemplo, dijeron que algunas personas todavía no han recibido los cupones para la vacunación. También señalaron que es posible que más gente ya haya sido inoculada con el refuerzo, pero que las municipalidades e instituciones médicas todavía no las hayan registrado. Algunas municipalidades han informado que la mayoría de las personas solicitan la vacuna de Pfizer como refuerzo, mientras que hay gran disponibilidad para recibir la de Moderna. Voces en el ministerio han expresado su preocupación de que esta discrepancia pueda ocasionar más retrasos en las vacunaciones. El ente procurará mejorar la forma en la que notifica al público que es seguro y eficaz recibir una vacuna diferente como refuerzo. Líderes de Rusia vienen exigiendo desde hace semanas garantías de que Ucrania no ingresará en la OTAN. El miércoles, diplomáticos de Estados Unidos respondieron por escrito a esa demanda. El embajador John Sullivan entregó los documentos a funcionarios en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia en Moscú. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, no reveló el contenido de los mismos, pero manifestó que su país está comprometido a defender la soberanía de Ucrania. Por su parte, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, declaró que examinaría la respuesta estadounidense y aconsejaría al presidente Vladimir Putin sobre el siguiente paso a dar. Unos 100.000 soldados rusos están apostados a lo largo de la frontera con Ucrania, donde han llevado a cabo ejercicios de combate durante meses. Sin embargo, sus comandantes aseguran que no tienen planes de invadir. La Reserva Federal de Estados Unidos anunció que podría elevar los tipos de interés en marzo en un intento de frenar la inflación. El comunicado dice que con la inflación considerablemente por encima del 2% y un fuerte mercado laboral, anticipan que pronto será apropiado elevar el tipo de interés aplicado a los fondos federales. El comentario de la Reserva Federal muestra claramente que el organismo está volcándose rápidamente hacia un endurecimiento de su política monetaria a fin de frenar la inflación. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. Médicos en Estados Unidos han informado de cifras sin precedentes de contagios con coronavirus entre niños. La Academia de Pediatría estadounidense dio a conocer más de 1.100.000 casos en la semana hasta el 20 de enero. Esta cifra es casi 5 veces mayor que la que se registró en el momento en el que se producía el mayor número de contagios del invierno anterior. Durante la pandemia se ha señalado que los niños son menos propensos a desarrollar síntomas graves. Sin embargo, los casos se han disparado desde la aparición de la variante Omicron en Estados Unidos. También son el grupo de edad que menos ha recibido vacunas. Solo el 20% de aquellos entre 5 y 10 años cuenta con el plan completo de vacunación. Funcionarios de salud han exhortado a los padres a vacunar a sus hijos. Por su parte, los administradores de las instituciones educativas han establecido una serie de medidas para que los estudiantes puedan seguir asistiendo a clases presenciales. Sin embargo, no han logrado evitar que los niños y los profesores se contagien. Se ha informado de la muerte de más de 180 personas desde que el grupo Estado Islámico lanzó un ataque a una cárcel de Siria en la que se encuentran algunos de sus miembros. Los militantes de la agrupación asaltaron la prisión en la región de Hasaka, noreste del país, el jueves de la semana pasada, con la intención de liberar a sus camaradas que se encuentran en el lugar. La lucha entre los militantes y fuerzas de seguridad de la cárcel continúa. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos dio a conocer que 57 soldados, civiles y otras personas han perdido la vida y que la cifra de muertos supera los 180, incluidos los militantes. Se tenía conocimiento de que en dicha prisión se encontraban más de 3.500 militantes de Estado Islámico. Las fuerzas kurdas, que tienen el control de facto de la región, se han enfrentado a los militantes y han comenzado la búsqueda de los fugitivos con apoyo de la coalición liderada por Estados Unidos. Las fuerzas kurdas dieron a conocer que los militantes empezaron a planear el ataque hace 6 meses y que más de 200 integrantes participaron en él. Es considerado uno de los ataques de mayor envergadura por parte de esta agrupación desde que perdió su base en el este de Siria en 2019. El miércoles, durante una audiencia general en el Vaticano, el Papa Francisco declaró que los padres no deben de condenar a sus hijos si estos tienen diferentes orientaciones sexuales. El sumo pontífice expresó su solidaridad con todos los padres que se enfrentan a las dificultades de la crianza. Dijo que uno de los desafíos son las diferentes orientaciones sexuales y pidió a los padres no culpar a sus hijos. En un documental que se exhibió en 2020, el Papa dijo que los homosexuales tienen derecho a una familia. Por otra parte, expresó su apoyo a un sistema que permite que las parejas del mismo sexo cuenten con derechos legales similares a los de un matrimonio para que puedan contar con protección legal. La Dirección de Energía Atómica de Japón, la firma Industrias Pesadas Mitsubishi y una subsidiaria de esta última, acordaron con la empresa de energía nuclear estadounidense TerraPower comenzar conversaciones sobre una posible cooperación técnica para un proyecto de reactores de siguiente generación en Estados Unidos. TerraPower se propone desarrollar reactores rápidos, que usan sodio como refrigerante en vez de agua. Estos producen menos desechos radiactivos en comparación con los convencionales. TerraPower tiene previsto poner en servicio un reactor rápido en Estados Unidos en 2028 con el apoyo del Departamento de Energía de ese país. La Dirección de Energía Atómica de Japón posee 2 reactores rápidos en el país. Uno es el reactor de neutrones rápidos experimental Monju en la prefectura de Fukui, Japón Central. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.